Joselina Daza, lo que dice este acordeón. Oye, Joselina Daza, lo que dice este acordeón. Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Joselina Daza, lo que dice este acordeón. Oye, Joselina Daza, lo que dice este acordeón. Yo no sé lo que me pasa con mi pobre corazón. Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Lo que dice este acordeón, yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón.